torres crecidas, quitada esta ausencia. Caminan inventándose mañana. Luna, sonrío adentro de las luces que divido. Es tan distinto todo si me dejo en los brazos de lo que quiera, de lo que quiera reinventarme. Existo entre las cosas que percibo errante. El día de golpe, las hojas tienen paz, mirada enseñada. Buscando amor sin esperar. Viaje sin equipaje por cada cosmos. Nunca vi un ruso.